Que cuando te veo pasar mi alma se muere, pues ya no aguanta más estar sin ti. Ven a mi corazón, te lo pido por Dios, te lo pido por Dios.